18, estamos en 18 de julio de 2012. Os saludo a todos los que os incorporáis, os ya lleváis toda la mañana sintonizando la radio que hace aficiones de Radio Marca de Elche para toda la provincia, también para todos los que nos veis y también escucháis a través de TV Elche, por supuesto, para los que nos sintonizáis a través de vuestros portátiles, de vuestros ordenadores en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal info3.es. La actualidad del Elche, punto punto, está en arriba en la localidad valenciana. Vamos a por titulares. Cumplimos el segundo día de trabajo en tierras valencianas. El Elche Club de Fútbol, la intensidad es máxima como el calor y el balón protagonista, lo que endulza un poquito o un muchito el trabajo para los profesionales. El guardameta Manu Herrera ha sido presentado hoy, aunque el exportero del Alcorcón lleva ya trabajando varios días a las órdenes de Fran Escribá. Hoy se han puesto a la venta los abonos para la nueva temporada. El que tenga el carnet podrá ver gratis el primer partido del Elche en Santa Pola, que será el sábado a las 8 de la tarde en el Manolo Moteá. Como siempre, a través de las redes sociales y de nuestra página web, lanzamos la pregunta del día. Saludamos a nuestro compañero Javi Pérez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, y a todos los oyentes de Radio Marca. Con la pregunta, no puede ser otra. ¿A qué delantero utilizarías para la punta de Elche? Sabemos que ahora mismo es el delantero. ¿A quién traerías? Bueno, pues cada uno, hombre, no vale lo de Messi, Cristiano Ronaldo y esas cosas, porque son bastante complicados, son utopías. Vamos a hablar de posibilidades reales. Lo mejor, bueno, es el que quieran, es el que buscan, es el que esperan, es el que desean. Por lo menos, por lo menos, tiene una que le pasó más con 18 goles. Y además, no es un 9-9 clásico. Más 9 clásico es Powell, pero está 3 semanas en el dique seco. Hoy, nuestro compañero Eloy Literán ha hablado precisamente con él. Lo escucharemos también en la presentación de Manuel Herrera y precisamente hasta el complejo Nova Gorg. Pero mira, nos vemos. Eloy Literán, buenas tardes. Para ver hasta dónde llega la alta de presión, pero en principio lo más grave yo creo que es en tres semanas, por lo que hizo hospital, que podría ser un poco de la campaña de día. Pero está claro que el problema de Elche no tiene ahora mismo en la delantera, porque solo tiene a Powell, y que va a llegar justísimo para el comienzo de liga, y también bueno, llegará clínicamente curado una semana antes, pero es el ritmo, ¿no? Llegará en principio bien, porque en tres semanas no va a necesitar. Hoy de hecho he estado necesitando que estén preparados. Simplemente que las compañías que están preparadas no van a apuntar demasiado y no están preparados. A ver, pero que, yo no entiendo mucho de medicina y de la otra medicina. Pero una ruptura fibrilar con tres semanas en el dique seco, toda la vida ha sido la primera semana paradito. Ya empezar a trotar, si me estás diciendo que ya está con el resto de jugadores, algo falla. No, con el resto de jugadores no. Hay un recuperador, siendo la más intensa y para eso está en Oliva. Y la que viene, yo creo que no va a estar con el grupo. Porque, claro, ahí tiene ese déficit que luego le costará recuperar. Y cuando empiece la liga, pues llevará entrenando a nivel normal, como mucho, dos semanas, mientras que el resto llevará cuatro. Yeah, that's it. Silva, entre que mantienen mucho la pelota. Ya les gustaría ir a compararse en lo futbolístico y sobre todo en la cuenta corriente. Bueno, pues está claro que con Fran Escriba, a mí lo que más me está sorprendiendo, sin ver los entrenamientos hasta el momento, es lo que dicen los futbolistas, y leo textualmente, por ejemplo, Palanca te decía ayer que le han sorprendido para bien los fichajes, Perico dice que están mejorando la plantilla del año pasado, Mantecón ha dicho que los fichajes han acertado con ellos, Mano Herrera en su presentación que ve mucha calidad, pues se ha puesto todo de acuerdo para decir esto, pero desde luego es que verdaderamente parece, no sé en teoría, que el rumbo, el cariz que ha tomado el capítulo de fichajes va intrínsecamente ligado a la idea, a la cultura futbolística que tiene Manu Fran Escribá. Es decir, vamos a reconocerlo. Eso parece. Luego el balón y el césped son lo que indica en sentencia como el tour de la carretera, porque por ahí una etapa preciosa del tour, con el alcalde Luz y compañía, lo vi. Y en el fútbol del tren, cuando empieza a rodar el balón, no en Santa Pola, no en Almoradí, no en Torrellano, ni siquiera en el estadio contra el Almería, sino contra la Ponferradina, y no se me dejó contra él, porque a partir de ahí, otros 40 partidos, ahí es cuando la teoría se tiene que hacer. Pues hemos tenido ya el primer contacto desde Oliva, donde el grupo ahora mismo está comiendo, para manteneros al tanto de la última hora del Elche Club de Fútbol, que lógicamente intenta llegar en la mejor puesta cuenta para el arranque liguero que será frente a la Ponferradina de Cronto. Este verano, con toda seguridad, se tendrá San Juan. Con toda seguridad, te quedarás la espalda y con toda seguridad, bailarás una canción de la que había renegado. ¿Por qué no te vistes que sí puedes entrar? Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito con Volkswagen y disfruta las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Ahora en Team Nice Car by Comauto, no dejan de ver automatización de todas las marcas y los contenidos se llaman Nice Car, con retroexcepación con las mejores condiciones y garantía y los mejores resultados de excelencia, premios y la seguridad de una conductora incluido y una financiación a tu medida. Nice Car, en Ronda Valle de la Comauto, en salidas 24 de día de Cante, junto a Tiberio Marín, teléfono 945-44-43-00. Tu coche de ocasión de todas las marcas en Nice Car, Romautos, confianza. Y si eres cliente de Telefe de Vodafone, ven y consigue un 20% de descuento en tu factura. Así, directamente, porque nos gusta la tarifa de nuestros clientes. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de hotel gratis en hoteles Meliá o Ritz. Telefe de Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción del 142, Avenida de 9046 y Avenida del 143, en el que, recuerda, si eres cliente de Telefe de Vodafone, no hay que... En septiembre estrena las nuevas bicicletas de Spinning. Ahora es el momento. Apúntate a la Squash. Elche Squash Club. ¿Cómo están los listillos móviles? ¿No te descargas de recién una puntuación? Haz un backup y resetea, venga. Son las tareas por menos de Vodafone. Bueno, que se lo voy a preguntarle. ¿Y también pagas 16 euros al mes? ¿6 euros? Y si cambias de terminal, cobras tantos por menos. Ahora, si navegas por 16 euros al mes, seas cliente de Vodafone o no, que se te ha aplicado. Y tú no te enfermes con tu pescados, mariscos frescos. Carnes a la brasa, merderos, acuarelas, supera potente. En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Corepanquero Conde 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En Radio Express Marca, Elche Fútbol. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es la 1:30, seguimos en directo hasta las 2. Esto es Elche en Punta, la radio del deporte del Elche para toda la provincia a través de Radio Express Marca TVElche.es. Hemos lanzado la pregunta a través de las redes sociales y también de nuestra página web en Info3.es: ¿de qué delantero ficharías para la punta ataque del Elche? Y Javi, ¿cómo te mostraron los internautas? Cada uno tiene su preferencia. Los más mencionados entre los oyentes son Seiko, Coro y José Molina. A un oyente le gusta Coromina, a otro Claudio Barragán, Freddy Marcos, ¿qué es? Claudio Barragán. Ya me preguntaba, ahora sí me lo preguntaba. Aquí ahora me preguntaba. Hombre, ya, dejemos para presente, ¿eh? No, la situación, la posibilidad histórica de traer estaría bien el mejor Claudio de todos los tiempos. Adelante. Bueno, empezamos por el Santillano. ¡Oh! Escucha mi ídolo, Carlos Alonso Santillano de Santillana. Fantástico cabrón que va a estar. Freddy Marcos dice que le gusta que tiene que llegar a 15 goles por temporada. Natalia Pérez quiere a Messi y a Juárez. Y añade, como hace también Freddy Marcos, que llega a Canino. Que se retira aquí, que es el mejor de los jugadores. La temporada que viene, yo creo que ya la temporada que viene, no está ya terminada de foguearse en primera con el Osasuna, y yo creo que la temporada que viene, no ya tiene. La carnicero dice que con el presupuesto que tiene, el más que puede aspirar es a la mujer. Y también nos piden a José Molina, que nos piden que nos pase, y bueno, pues en la temporada, también que a José Molina pagar el único dinero que en su momento recibió directamente en Pérez. No, mira, lo de Jorge Molina es sencillo. El Betis todavía le debe 1.600.000 euros al Elche. Que va a cobrar, si no recuerdo mal, el acuerdo al que llegaron los últimos meses era de cobrar en 8 o 10 años. No sé si Eloy me sacará de dudas. Eloy, ¿te acuerdas de cómo de cuál era el fondo de pago con después de lo de la ley que usaba el Betis? Creo que era en 8 o 10 años el Elche iba a cobrar, no sé si en total o un porcentaje elevado de 1.600.000 euros que debería de que sean al Elche. ¿Está por ahí? Yo creo que son más años. Eso era la idea inicial, 5 años y la mitad, pero al final el presidente hace, no sé, 2 o 3 meses, creo recordar, que dijo que al final iba a recobrar casi todo, pero en 8 o 10 años, en mucha otra cosa, no tengo dinero. Claro, todo ese dinero. Esto es sencillo, que de 1.600.000 venga, ¿qué está pasando en 400.000? Vale, todavía nos debéis 1.200.000, Molina para casa, Molina para Elche, nos debéis 1.200.000 y de ahí todavía le pagáis el sueldo, venga, nos debéis 1.000.000, 400.000, venga, 400.000, todavía nos debéis 800.000, y eso sí, ya pagaron menos tiempo, eso sí, ese es el punto. ¿No pensan meterte ahí a negociadores? Claro, claro, claro, que vais a estar aquí, vais a estar aquí, vais a estar. Bueno, yo me quedo con Molina, Frijo y Carolina. Ese trío está bien. Y ahí fichar dos está bien. Bueno, hoy Manu Herrera. No es que sea general, porque fue el primer fichaje anunciado, si no recuerdo mal, al principio del verano. Y el primero fue, lleva entrenando desde el viernes, me parece. Y bueno, hoy ya lo ha presentado, ¿no? Que apenas he tenido la oportunidad de conocer el Elche, la ciudad en sí, porque nada más que la realidad que me conocí así durante este verano, pues un poco me daba por tener una escuela y un poco tiempo hasta hoy, bastante más que después de mucho tiempo. Ahora lo explicaremos, pero reconoce que es un caso general a nivel deportivo, en carrera profesional, echándose los dos amigos viendo a Elche y sobre todo en Amster que explicaran por cuando le preguntamos por qué había elegido a Elche, recogían, no me han vendido nada, no me han metido a vender ningún proyecto, ningún objetivo claro, simplemente oí el Elche y eso se lo pedía. Y ha sido bastante claro Manuel. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente al nuevo cancelero Monteverde que se perfila como el guardameta titular para el comienzo de la liga. Empezamos hablando sobre lo que él cree que puede aportar al Elche Club de Fútbol. Yo lo que puedo aportar es trabajo y mentalidad. Siempre he hecho eso de los jugadores. Yo estoy muy cómoda en mi casa, pero como profesional, como profesional, todos aspiramos a la misma. Y además sabe que tiene visto en alto. Bueno, la verdad que no he pensado en lo que había, simplemente he pensado en el futuro, he pensado en el futuro que hay, y si no tenía nada que hacer aquí. Está claro, ¿no? Que había un buen deporte de aquí. Alto y bueno, de hecho eso es una razón más, ¿no? Que me da confianza, ¿no? Que estoy empezando aquí para tomar el pensamiento de la seguridad. ¿Qué más? ¿Qué pasa en la mañana? Yo tengo 5 entrenos, así digo que lleva el tiempo pues compenetrado, sobre todo buen ambiente, que es lo que sabe y con poder de mucha calidad, que bueno, que al trabajo intensidad es muy buena. ¿Qué sensaciones tiene? Tiene muy buenas sensaciones, ¿no? Porque sobre todo veo mucha cercanía en el estado personal con todo. Creo que esa es la clave, ¿no? Es un humano muy bueno para que todo el mundo se sienta importante y pueda aportar poco tiempo tenido para vuestra ciudad. Bueno, el viernes, el sábado tenemos mañana y tarde. Chupa de la ciudad, no me da tiempo de nada, simplemente de entrenar a los tres y bueno, es que me sonó aquí a alguien, pues viví con Mantecón en el equipo de Madrid, un par de conocimientos para la gente. ¿Qué le parece la campaña de Álvaro? Tú tenías que su trabajo, tenías que ser ambicioso y buscar una manera de hacer que sea mejor. Claro que nosotros sabemos eso, que nosotros tenemos que aprender de eso, intentar pensar en nuestro trabajo y a la misma que saturarnos de esa situación, es decir, pensar en el día a día, coger la forma física lo antes posible, llegar a la primera jornada en las condiciones óptimas para ganar el partido. A partir de ahí, pues, ¿cuál es su objetivo? Pues, a largo plazo es ayudar a Elche lo máximo posible, jugar todos los partidos de prueba para. No, es que ahora pasa que es una parecida buena y rentable para el equipo de campeón. Pero no más útil para pensar en empezar a tratar bien el pleno, intentar mejorar esta mañana. Mañana intentar mejorar el resultado y seguir en la posición. ¿Cómo ve la competencia con los porteros? Pues estas son las palabras de Manuel Herrera, no es que sea un nuevo fichaje, más bien todo lo contrario, fue el primero, fichaje anunciado hace ya 3 semanas, pues para que le pidió de vacaciones, le pidió también que se casó, pidió permiso un poco, no, es que se casó, fue Manuel Herrera, fue Javi Flores. Sí, no, Javi Flores, exacto, estaba en primavera y Manuel Herrera, lo que pasa es que vino más tarde porque, claro, tuvo el segundo portero para el Goleador, detrás de Jaime, nuestro Jaime, que estuvo pensando aquí, y que no firmó porque Carlos Ramírez no quiso y se marchó al Valladolid, pues va a hacer todo pleno, porque el Valladolid ya está en primera, e incluso ayer veía que el Tottenham se había fijado en él. No sé si es cosa de su representante o hay algo que... Claro, claro, por eso te digo que los representantes son muy pocos y empiezan a ofrecer como un muestrario o pieles y otras que no les van a dar, entonces como cualquier otro club, en este caso de la Premier, pues se fijen. Claro, porque está claro que ha dado un salto de calidad Jaime y al menos portero de primera división, cuando aquí incluso, no sé qué piso el año pasado, y hace dos estuvo a punto de salir en el año de invierno, tenía obcecación el entonces consejero de Carlos. Un cortecito rápido de Jesús en la presentación al que le habéis querido preguntar por los fichajes y ha dicho más bien nada, ¿no? Hay que recordarle a Jesús de Huerta que el hombre que está por encima de él es el presidente, si tiene a bien cuando presenta a un futbolista luego tener unos minutos con la prensa. Claro, es que Jesús se equivoca. Lo que nos quiere informarnos a nosotros, que somos aficionados de él, se quiere hacer otro que le pagan. Y el presidente siempre da ejemplo en ese sentido, será criticado por otras cosas, pero en el tema de dar siempre la cara siempre está ahí. Y el otro día, cuando presentaron a Linera, le dijo, oye, ¿te puedes quedar para luego hacer unas preguntas sobre Corro, sobre Vicente, sobre tal? Se quedó, pero ¿por qué no? Y no dijo nada que no supiéramos, pero atendía a los medios porque sabe que se atiende a la afición de derecha. Creo que el que actúe como Jesús, creo que se equivoca, sobre todo por respeto, ¿no? Y por educación. No quiero decir que haya cometido una tontería, mucho menos, está en su derecho de no querer hablar, porque entiendo también que un director deportivo que está en plena negociación para traer a este arquero piensa que si se va un poquito de la boca puede perder. Si alguien no suele irse nunca de la boca, que lo devuelva. Es el tipo más comedido y más ponderado que yo conozco, sobre todo a nivel de entrevistas y de ruedas de prensa. Por eso no debe tener ningún miedo en decir, oye, pues mira, hoy por otro día está ahí en el aire y no sabemos qué va a venir. Pero bueno, esa es una opinión particular. Vamos a escuchar precisamente a Jesús de Huerta lo que opina de Manu Herrera como portero y por qué se le ha fichado. Siempre me quedaste donde te tengo. para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalier Sols, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siente de parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. En Elche, José María 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Carlos. En Aspe y Novelda, Avenida de la Constitución 21. Con el nuevo plan Fiat Auto, llévate tu nuevo Fiat Vida por 9.700 euros con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, NFC, elevadoras eléctricos. Con el nuevo plan Fiat Auto, mucho más Vida por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Fiat, en el Chile Viviente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Solo para tu día. Solo con el vector Sober. Hasta el 3 de agosto. Solo por 695 euros. Con fin de miopía. Consultanos en doctorsoler.com. Si eres cliente de Vitele Vodafone, ven, tenemos para ti posiblemente la mejor oferta del mercado. En Vitele eliges smartphone por 0 euros y te lo llevas configurado y listo para disfrutar. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de gratis en los hoteles Mediado Gris. Vitele Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Convención en Mar 142, Avenida de 9046 y Avenida de 9043. Elche, recuerda, si eres cliente de Vitele Vodafone, faltando 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estás en Radio Marca, desde aquí para toda la provincia, en cuestión de hoy en TNL, son nuestros tres medios de comunicación. Los que te llevamos cada día en volantas toda la información del Elche Club de Fútbol que está en plena pretemporada. Eso no es óbice para que lancemos, como siempre, nuestra encuesta particular de cada día. Javi, recordamos la pregunta que hemos hecho hoy. ¿A qué delantero ficharías para la punta del ataque del Elche? José Ramón Pérez quiere a Giovanni, otro oyente pide a Lino, José Molina, Pesco o incluso a Pato Alcalá. Thank you. que empieza hablando de su lesión. Para el Sporting de Gijón, una de sus piezas clave, el centrocampista Lora, se presentará en la selección. jugador cubana, Richie, ha decidido poner fin a su carrera como futbolista. 35 años en Madrid, uno de los jugadores más con más partidos que ha disputado y defendido en el ámbito de Real Murcia, formará ahora parte de la futura ciudad deportiva del club pimentonero. Seguimos con el Murcia porque ayer fue presentado precisamente el jugador que sustituirá a Richie en el centro del campo. Se trata de Mehdi Nafis, el veterano jugador de 33 años procedente de Real Valladolid, que ha firmado un contrato para dos temporadas. En cuanto a los traspasos, el Villarreal, que está buscando una salida de jugadores que hace parte del sistema desde que se podría haber presentado, ya se han encontrado al brasileño porque se marcha finalmente al Internacional de Porto Alegre. No se marchará finalmente, perdón, al Internacional de Porto Alegre porque se va al conjunto catarí de Al Rayyan. Vamos, tanto revuelo que se contó que quería volver a su país, el dinero manda y se marcha a Qatar. El dúo ya tiene a su soldado particular, Frank Sol, delantero de la delantera de la cantera de Real Madrid, llega cedido a la división Carro para crecer en segunda división. El ariete de 20 años e internacional sub-19 es una de las jóvenes promesas que evoluciona a la entrada rojiblanca. Y otro soldado que asegura muchos goles para el sábado será Ulises Gávila, el delantero mexicano que procedente de Chelsea, jugará esta temporada como segundo en el partido de la bastante bien. Sí, lo estamos comentando esta mañana y es un técnico al que le gusta en la cultura futbolística catalana del toque de Itaca. Ya el año pasado se recibió una primera vuelta sobresaliente, llegó a estar en la final del primero, el para el grupo, pero salió a la salida. Pero es un equipo muy apenas en cuenta con los tapados. Sí, porque en principio eso tiene poco nombre. Y por último quiero dejar un apunte para los clientes. En la web de Marca hay un interesante artículo de la vuelta de los productores de su casa que lo podrán encontrar en la sección de segunda edición de la Liga de Murcia. Así como en la web de Marca, en la ciudad de Murcia, pues como decíamos antes, vamos a ver si aquí algún como de Nino Molina, ya nos gustaría que llegasen a casa y más en esta temporada. Fíjate, si el hecho fuese capaz de fichar a los dos a Nino y a Molina en esta temporada, pues que podríamos aspirar. Claro, que vuelva a ver en Navidad, no sabemos si es de 2016 o 2017, nos interesa ahora esta temporada. Bueno, pues Javi, gracias, mañana más. Y también a todos vosotros por la atención, por el tiempo de poquito y enseguida toda la información en directo Marca. Hasta luego. Son los últimos días de rebajas, descuentos, rebujas. Ovalgo Vidrio, vacía literalmente su exposición con descuentos de hasta el 70%. Sí, el 70%. Mobiliario de Vanguardia, dormitorios juveniles, armarios a medida, todo en colchones y equipos de descanso. O para dejar, en 60 meses, y por el igual no te preocupes, que no lo suben. Pero date prisa, que esto se acaba. Ovalgo Mobiliario, el líder en precio, calidad y servicio, hasta el 70% de descuento. Avenida del 89 y 21, Elche.